deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Le Carnet Noir, del mes de diciembre 2020. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día primero de diciembre falleció Hugh Hayes Byrne, actor británico nacido en Srinagar, en la India, el 18 de mayo de 1947. En 1973 se fue a Australia iniciándose en la televisión y en el cine, en 1974. En la televisión participó hasta 2004 en 18 seriales, obtuvo la ciudadanía australiana. Se hizo famoso al interpretar al violento líder de la película australiana Mad Max del año 1979, siendo nominado al premio MTV Movie como el mejor villano. Filmó 22 películas desde 1974 hasta el 2015, siendo la última Mad Max Furia en el camino. El cineasta Ted Jorgensen lamentó su muerte, manifestando además que era un héroe anónimo del cine australiano. Otros recordados trabajos suyos fueron El hombre de Hong Kong, Perro loco Morgan, Reacción en cadena, Burke y Willy, Kangaroo y Sangre de héroes. Hugh Hayes Byrne falleció a los 73 años. El día 2 falleció Warren Berlinger, actor estadounidense de ascendencia judía que nació en Brooklyn el 31 de agosto de 1937. Desde el año 1956 hasta el año 2008 participó en 28 películas y celebró su 60 aniversario en el mundo del espectáculo. Fue alcalde honorario y sheriff honorario de Chatsworth, en California. También participó en la televisión y actuó en un telefilme en el año 1973. Warren Berlinger falleció en Valencia, California, a los 83 años. El día 3 falleció Eduardo Sestivilches, actor peruano, protagonista de grandes producciones televisivas que totalizaron 22 teleteatros y seriales desde 1959 hasta el 2011. También actuó en el cine en 8 películas. Falleció en la ciudad de Lima, 4 días antes de cumplir sus 79 años. Pamela Tiffin. Esta fue una actriz y modelo estadounidense nacida en Oklahoma City el 13 de octubre de 1942 como Pamela Wonzo, de ascendencia ruso-británica. Se destacó como modelo adolescente siendo descubierta por el productor Halbe Wallis, quien la inició en el cine en el año 1961 en la película Feria de Amor y actuó en películas juveniles junto a James Darren. Después de actuar junto a Burt Lancaster en Cómo casi se perdió el oeste y El blanco móvil con Paul Newman, se fue a vivir a Roma y comenzó a actuar en el cine italiano. Participó en Hoy, mañana y pasado mañana, El hombre, la mujer y el dinero, y Tortúrame y bésame junto a Marcello Mastroianni, Un delito casi perfecto con Philippe Leroy, Los últimos protagonistas, El arcángel con Vittorio Gassman y junto a Franco Nero, Jornada Negra para una Masacre. Y también en El Sordo Smith y su amigo El Oreja, junto a Anthony Quinn. Y hay más. Pamela Tiffin falleció en Manhattan, Nueva York, a los 78 años. El día 5 falleció Robert Castel, actor y humorista francés, nacido en 1933 a los 87 años. El día 6 falleció Senta Wengraff, actriz austríaca, nacida en 1924 a los 96 años. El día 10 falleció Tom Lister Jr., actor de cine estadounidense de color, nacido en 1958 a los 62 años, muy joven aún. Miriam Sienra, esta consagrada actriz y periodista paraguaya que había nacido en Concepción el 27 de marzo de 1939 como Miriam Lidia Catalina Sienra Zavala, era egresada de la Academia de Arte Dramático Silvio D'Amico de Roma. Desarrolló una gran carrera teatral y actuó en varias películas. Publicó 4 discos con poemas y música jesuita e indígena. Falleció por causa de un infarto mientras dormía a los 81 años. Miriam Sienra, actriz paraguaya. Bárbara Windsor, esta actriz británica, nacida el 6 de agosto de 1937, falleció también el día 10 de diciembre. Nació como Bárbara Ann Dix, muy conocida por ser integrante de los Monty Python, el grupo cómico inglés televisivo y que también se hizo varias películas en el cine, y haber participado en la serie de películas, estas son las Carry On. En el año 2000 fue distinguida miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la televisión, ya que participó en 16 series, algunas muy extensas, y de hecho en la serie de películas Carry On y también televisivas. Y en el 2016 fue distinguida comandante de la Orden del Imperio Británico. Su última participación en el cine se dio junto a Johnny Depp en el año 2010 en la película Alicia en el País de las Maravillas. Filmó 41 películas, entre ellas 14 con los Monty Python en los Carry On, cuidado con, y falleció por enfermedad de Alzheimer a los 83 años en la ciudad de Londres. El día 11 falleció Carlín Calvo, actor argentino de extensa carrera teatral, participando en 35 obras variadas, como así en la televisión, en la cual desarrolló una gran actividad desde 1974 hasta el 2008, actuando en 35 teleteatros y telenovelas, siendo su último trabajo Mujeres de Nadie del año 2008 por Canal 13. El cine contó con él en 7 películas, que fueron Que es el Otoño, 1977, Ese Loco Amor Loco, 1979, Locos por la Música, 1997, Locos por la Música y los Hijos de López, 1980, Ritmo, Amor y Primavera, 1981, Adiós Roberto, 1985, y Comodines, esta sí, 1997. Mantuvo relaciones amorosas con muchas actrices y se casó en el año 1998 con la actriz y psicóloga Karina Galucci. Tuvieron 2 hijos y se separaron en el año 2008. En 1999 sufrió un ACV, pero se recuperó favorablemente. El 8 de octubre del año 2010, a minutos de salir a escena con la obra Taxi 2, se olvida de pronto del texto y se percataron que, de acuerdo a los signos vitales, estaba sufriendo un segundo ACV que le obligó a retirarse de toda actividad. El 11 de noviembre del año 2020, su salud se agrava, falleciendo un mes después, a los 67 años, el 11 de diciembre. Este día también falleció Carol Sutton, actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, nacida en Nueva Orleans en 1944, quien desde 1974 hasta el año 2020 había participado en 130 trabajos entre el cine y la televisión. En lo que respecta al cine, podemos recordarla en Abejas Asesinas, 1976, La Cabaña del Tío Tom, 1987, Flores de Acero, 1989, El Informe Pelícano, del año 1993, Candyman, 1995, El Pasado Nos Condena, 2001, Jurado en Fuga, 2003, Ray, 2004, Elsa y Fred y Planeta de los Simios, Confrontación, 2014. Carol Sutton falleció en Nueva Orleans por causa de coronavirus a los 76 años. El día 12 falleció Valentín Gaf, actor de cine ruso nacido en Moscú el 2 de septiembre de 1935. Actuó en 27 películas desde 1973 al 2013. Distinguido en su carrera como artista popular en 1984, Orden de la Amistad 1995, Orden del Mérito de la Patria en el 2005, 2010 y 2016. Valentín Gaf falleció en Zaborovsky a los 85 años. El día 17 falleció Jeremy Bullock, que fue un actor británico nacido en Market Harborough, Leicester, el 16 de febrero de 1945. Participó mucho en la televisión en programas para niños, pero también lo hizo en series como Doctor Who, 1963, y Robin de Sherwood, en 1984. En el cine participó en varias de las películas de James Bond. En 1969 viajó a España para actuar en Las Leandras. Volvió en 1970 para actuar en La Virgen y el Gitano. Y nuevamente en 1971 actuando en María, la Reina de los Escoceses. En 1979 participó en El Imperio Contraataca. Y en 1983 en El Retorno del Jedi, de la Guerra de las Galaxias. Vivía en Londres con su esposa Maureen y sus tres hijos. Falleció por enfermedad de Parkinson a los 75 años, Jeremy Bullock. El día 22, el cine francés sufre su primer impacto del mes de, digamos, de con un actor conocido del mes de diciembre. Falleció ese día 22... Claude Brasseur, actor de cine y televisión francés, que era hijo de Pierre Brasseur, que recordamos en el pasado mes de octubre en el programa. Claude nació en Neuilly-sur-Seine como Claude Pierre Espinasse el 15 de junio de 1936 y optó por el apellido artístico de su padre, que era el apellido de su abuela. También fue piloto de automovilismo, siendo ganador del Rally París-Dakar. Se inició en el cine en 1956 con Reencuentro en París no acreditado y llegó a filmar 112 películas en el cine francés hasta el año 2018, siendo la última Amor sobre ruedas, y además actuó en dos cortometrajes. En la televisión participó en 13 series y una miniserie y actuó en 21 telefilmes. Ganó el premio César del cine francés en 1977 como actor secundario y en 1980 lo ganó como mejor actor. En el año 2016 fue galardonado como oficial de la Orden Nacional del Mérito y como oficial de la Legión de Honor por el gobierno francés. Era ahijado de Ernest Hemingway, muy amigo de su padre, y es el padre del actor Alexandre Brasseur. Falleció en la ciudad de París a los 84 años, Claude Brasseur. Y el día 31, cerrando el mes de diciembre, segundo impacto para el cine francés. Falleció el actor, director y escritor francés Robert Hossein, nacido en París el 30 de diciembre de 1927, falleciendo al día siguiente de su cumpleaños número 93 en Lesay, Les Nancy. Su padre era Andrés Hossein, un compositor de origen iraní, y su madre era Anna Mikovchi, actriz judía de Soroka, Bersarabia. Se inició en el cine como actor en el año 1946 y actuó en 92 películas hasta el año 2020, siendo su último trabajo Noni, la Fruit de Espoir. En 1955 se inició como director y dirigió 24 películas, siendo guionista de 20 de ellas y productor de 3. En el año 1982 dirigió la adaptación cinematográfica de Los Miserables, la afamada novela de Víctor Hugo, que ganó un premio especial en el Festival de Cine de Moscú, del cual fue miembro del jurado en 1967. Robert Hossein se casó 3 veces en su vida, teniendo 4 hijos. Uno de ellos es rabino. Y este fue Le Carnet Noir del mes de diciembre del año 2020. Vamos a escuchar ahora nuestro primer temita musical. Vamos a escuchar el tema de un filme de aventura que contó con la participación de Penélope Cruz. Ese filme se llamó Sahara Cross, una historia muy interesante tras la búsqueda de un tesoro que estaba enterrado en el Sahara, al cual llegan a África en un barco desde los Estados Unidos, escapando a tiempo, oportunamente, de la policía allá, y llegaron así a este Sahara Cross. El tema que vamos a escuchar pertenece a Riz Ortolani, el gran maestro también italiano como Ennio Morricone. Nada más que Ennio Morricone le superó en capacidad y en calidad y en bandas sonoras, más de 500 bandas sonoras. Pero Riz Ortolani tuvo lo suyo. El tema le pertenece a él, se titula A través del Sahara, que ya escuchamos. We'll be right back. Bueno, este fue el tema A través del Sahara de Riz Ortolani por la orquesta de Riz Ortolani de la película Sahara Cross. El gran Clint Eastwood, a los 90 años, acaba de terminar en plena pandemia el rodaje de la película Llora Macho, su película número 39 como director, y además interpreta el papel principal de la historia. El estreno será este año, sin fecha confirmada hasta el momento. Cuando se pensó que La Mula del año 2018 iba a ser su último trabajo, Clint Eastwood decidió volver a actuar personificando a un veterano astro del rodeo y criador de caballos que acepta una propuesta de su antiguo jefe, resuelto a recuperar a su hijo adolescente que vive en México junto con su madre, que es alcohólica. La acción transcurre durante el año 1978 y en el viaje de regreso a Texas a través de extensas zonas rurales de México, según se anticipa, el anciano y el muchacho competirán experiencias de vida marcadas por el sentimiento de redención. El rodaje comenzó el 4 de noviembre del año 2020 en Albuquerque, México, Nuevo México, no muy lejos de los lugares donde había filmado La Mula. La producción continuó más tarde en otras áreas del mismo estado, el condado de Socorro y la pequeña ciudad de Belén, y concluyó el 16 de diciembre. En las distintas etapas de la filmación, convocó a gente local de perfil latino o hispánico para rodar escenas multitudinarias. El proyecto fue definido por algunas publicaciones de Hollywood como un neo-western y marcaría el regreso de Clint Eastwood a un género con el que siempre fue identificado, haciéndose famoso con los western spaghetti dirigidos por Sergio Leone. De vuelta en Estados Unidos, se desempeñó en varias películas de ese género y se despidió de él en 1992 con una de sus obras maestras, Los Imperdonables, ganadora del Oscar de la Academia. A fines de la década de los años 80, ya había empezado a evaluar la posibilidad de filmar Llora Macho, contando hasta con un guión de Richard Nash sobre su propia novela publicada en el año 1975. Pero lo postergó para filmar Harry el Sucio en la espera de la sala del infierno. Finalmente, en octubre pasado, Clint Eastwood confirmó que filmaría Cry Macho, Llora Macho. Sería con el guión original de Nash y el aporte de Nick Schenck, que ya había trabajado con Clint Eastwood en Gran Torino. El elenco cuenta con una mayoría de actores de origen hispano en los papeles más importantes. El joven Eduardo Minet, estrella de la popular telenovela La Rosa de Guadalupe, encarna al muchacho que acompaña al personaje de Clint Eastwood durante el viaje. A él se suman los también mexicanos Natalia Traven y Horacio García Rojas, y la chilena Fernanda Urrejola. El único anglosajón con un rol destacado es Dwight Yoakam, cantante country que ya hemos visto en varias películas. Recordemos el caso Richard Jewell del año 2019, que se basa en hechos reales acaecidos en 1996. El elenco principal fue integrado por Paul Walter Hauser como Richard Helwell, Sam Rockwell como Watson Bryan, Olivia Wilde como Kathy Scrooge, Kathy Bay como Bobby Jewell. El guion pertenece a Billy Ray, basado en el artículo American Nightmare de Balado Richard Jewell de María Brenner y el libro de Suspect de Ken Alexander y Kevin Solwen. producida por Clint Eastwood y Leonardo DiCaprio, la película fue dirigida por Clint Eastwood y es notable. El 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta y en el show musical del parque donde trabajaba Richard Jewell como vigilante de seguridad, descubrió una mochila sospechosa debajo de un banco, tratando inmediatamente de que la gente se alejara, y alertó a los policías presentes, que se manifestaron incrédulos, y explotó una bomba casera que dejó un muerto y 111 heridos. Y a pesar de haber salvado a muchas posibles víctimas, el FBI lo señaló como el sospechoso principal de una serie de atentados terroristas que estaba sacudiendo Atlanta en pleno evento deportivo. Su hazaña lo convierte primero en héroe y luego en el terrorista doméstico de turno. Allí confluyen la desidia del FBI, la voracidad de los medios, la tendencia de las sociedades a celebrar los extremos, la gloria perdida y el honor mancillado se abaten sobre Jewell debido a una crónica promiscua e inescrupulosa de una periodista llamada Kathy Scruggs, que intercambió sexo por una supuesta primicia. Jewell recurrió al abogado Watson Bryan, al único que conocía por haber trabajado repartiendo la correspondencia dentro del edificio donde él tenía su oficina, y que luego instaló su estudio propio. Finalmente fue exonerado. Falleció en el año 2007 por insuficiencia cardíaca. Una película que se las recomiendo plenamente, que es muy poco conocida entre La Mula, Gran Torino, y ahora la que se viene, Cry Macho, Llora Macho. El caso Richard Jewell. Véanla, que realmente les va a emocionar y les va a dar un poco de bronca, como muchas veces se maneja mal la justicia, pensando en que lo que tiene a mano, allí, a mano, ese es el sospechoso principal. Y sin embargo fue el hombre que salvó muchas vidas en ese parque. Richard Jewell, le arruinaron prácticamente la vida. Presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Thank you.

de la película en que aparece el presidente saliente de los Estados Unidos surgió luego del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, generando pánico y destrozos en el edificio. Macaulay Culkin se sumó al pedido que se volvió viral un día antes de que la Cámara de Representantes votara a favor de la realización de un juicio político al mandatario acusado de incitar a la insurrección en el día en que se certificaba la victoria del demócrata John Biden. Culkin y Trump tuvieron un breve diálogo en la película. Culkin se acerca a Trump y le pide indicaciones para llegar al lobby del Plaza Hotel, que es propiedad del magnate. El director del filme, Chris Columbus, reveló que Trump lo había intimado para aparecer en la película, porque estaba filmándose en su hotel, y me dijo, podés usar el Plaza si estoy en la película. Así que acordamos incluirlo, y cuando la proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño. La gente aplaudió cuando Trump apareció en la pantalla. Bueno, sí, seguimos recibiendo mensajes desde que comenzamos el viernes pasado, a los que agradezco muchísimo. En el caso de Roque Gaitán, envío un mensaje también desde Córdoba, Alejo de la Torre, un colega amateurista. Claudio Moraes también escribe de Curitiba, Brasil. A Aarón Sapir y Lea Arcusin desde Israel. Ademar Braulio de Porto Alegre. Y Washington Teixeira de la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Gustavo Gabrielli me envió el viernes pasado un mensaje que vi tarde, lamentablemente. Y me decía, Jorge querido, quiero desearte buen comienzo del ciclo 2021 y que los festejos por los 30 años de Encuentro Cinematográfico duren todo el año, esperando poder encontrarnos en persona y participar del programa en algún momento. Te desea tu amigo Gustavo Gabrielli. Bueno, muchas gracias Gustavo, ya te lo agradecí por internet de hecho. Y como comenté oportunamente, ojalá se den las cosas para que a fin de años, cuando se cumplan los 30 años en FM Lourdes, podamos reunirnos todos aquí en la emisora en un gran asado o en el lugar que elijamos. Santiago Slavi, desde Praga, República Checa, envió un mensaje que dice, hola queridísimo Jorge Mario, recuerden que estuvo aquí el año pasado en este estudio durante el programa. Hola Jorge Mario, con todos los muchachos de Buenos Aires que vinieron aquí, ¿se acuerdan, no? Bueno, dice, hola queridísimo Jorge Mario, siempre es bueno saber que volvés porque los días pasan de una manera extraña en estos tiempos y tenerte de referencia de noción de viernes es más que un placer, es casi un alivio. Mucha fuerza y alegría esta noche. Un abrazo gigante, tu amigo amateur Santiago. Mensaje también del viernes pasado que vi posteriormente al programa. Bueno, Denelia y Héctor Di Stefano, después de haber escuchado el programa del viernes pasado, me hicieron llegar el siguiente mensaje. Jorge, hiciste una reseña muy completa sobre tus colaboradores año por año y también queremos agradecerte por tenernos en cuenta a través de los premios Estampas de Buenos Aires que ganaste en muy buena ley por tu excelente profesionalidad. Felicitaciones por estos 30 años vividos junto a la radio, demostrando el amor que sentís por la cinematografía y te deseamos que se repita por muchos años más. Nelia y Héctor Di Stefano. Bueno, muchísimas gracias Nelia y Héctor. Y esto quería comentárselos a ustedes, todos los mensajes que han llegado y vienen llegando con motivo del inicio de este nuevo ciclo que será el número 30 consecutivo por FM Lourdes, la radio de la gente. Y ahora sí, con Egardo nos vamos a la segunda pausa comercial. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos,

continuando con el cine argentino del año 1931, vamos a comentar En el infierno del Chaco. En este tránsito hacia el cine sonoro argentino, se destacan en 1931 las películas Amanecer de una raza y La vida, la vía de oro, ambas dirigidas por Ennio Cominetti, que oportunamente ya les comenté, realizadas con sonido a través del sistema Vitaphone, y Muñequitas porteñas del gran director José Agustín Ferreira, donde dirige a su esposa María Turgenova junto a Floren del Bene, y en la que participa Mario Soffici, posteriormente otro destacado director de nuestro cine, que también ya les comenté como esta última realizada con el sistema sonoro Movietón, que se estrenó con los cortometrajes de Carlos Gardel, realizados por Cinematográfica Valle. En la trayectoria del cine mudo hubo realizaciones documentales, y casualmente, en 1932, se destaca una película documental titulada En el infierno del Chaco. De hecho, película muda argentina, documental en blanco y negro, de 84 minutos de duración, con leyendas interimágenes, dirigida y fotografiada por Roque Funes, quien trabajó con José Agustín Ferreira y otros directores de la época, y accedió a realizar este documental sobre su propia idea y guión, que se estrenó el 21 de diciembre del año 1932. Costando la entrada por ese entonces, 2 pesos. Aparecen en el filme quien fuera presidente del Paraguay, Eusebio Ayala, y el comandante de las tropas paraguayas, Mariscal José Félix Estigarribia, y su esposa Julia Miranda Cueto y Vicente Almandós Almonacid. Posteriormente, Estigarribia, que había sido elegido presidente del Paraguay el 15 de agosto de 1939, falleció junto con su esposa el 7 de septiembre de 1940 en un accidente aéreo en la zona de Loma Grande. La llamada Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, se origina por una disputa sobre la soberanía de la región conocida como el Chaco Boreal, y que ocurrió en forma abierta desde septiembre de 1932 hasta junio de 1935, entre los respectivos ejércitos de ambos países, que venían preparándose desde que comenzó la disputa, originándose las hostilidades hasta que finalmente se desató la contienda. El camarógrafo y director de fotografía argentino Roque Funes viajó a la región en el mes de julio de 1932 y de esa manera registró los 3 primeros meses previos del gran conflicto. De regreso a Buenos Aires, rodó mapas y textos explicativos y en cuestión de días seleccionó el material registrado y compaginó el largometraje documental que se estrenó con gran recepción de parte del público, ávido por conocer o ver imágenes de esa guerra cercana. Por muchos años se consideró perdido este importante filme documental, hasta que se halló una copia original en nitrato que conservaba don Esteban Estragó Trías en el Paraguay. Y por gestión de Hugo Gamarra, presidente de la Cinemateca del Paraguay, y Aprocinan, esa copia permitió que el documental fuera restaurado, tarea realizada en Buenos Aires con la oportuna colaboración de Cinecolor y Kodak. Sebastián Morales Escoffier dijo: en el filme vemos tal vez una faceta desconocida, a menudo, de lo que se cuenta en nuestra literatura sobre la guerra. Nuestras novelas y nuestros cuentos hablan sobre la guerra a partir de los cuerpos agotados. El enemigo no es solo el paraguayo, sino más bien la sed, el hambre, el calor insoportable para cuerpos que no sabían recibirlo, el cansancio hasta la muerte. En la versión de Roque Funes, aun cuando haya cierta descripción del cuerpo agotado, la cámara hace más énfasis en la disciplina, en los cuerpos bien erguidos, capaces de enfrentarse con el más salvaje de los enemigos en condiciones militares adversas. Sin duda alguna, el filme realizado en los primeros meses del conflicto sin conocer todavía la experiencia de la victoria, al cuerpo del guerrero, a la valentía de la propia guerra. Los cuerpos mutilados, las enfermerías de campaña, solo están ahí para mostrar los peligros de la guerra y el heroísmo que significa como voluntarios al campo de batalla. Así pues, el filme se convierte en un documental histórico en cuanto nos describe de cierta manera el pensamiento que se tenía de la guerra en sus inicios, cuando todavía se rescataba el patriotismo y la valentía de un conflicto sin sentido. Del filme se ha dicho que es elemental en lo ideológico. Se demoniza al enemigo boliviano como contracara de la heroica gesta paraguaya realizada en inferioridad de condiciones. Pero también es un documental histórico único por el hecho que registra, como cine, con recursos creativos y un humor improbable para su tema, y como periodismo. Roque Funes declaró: "Nadie puede darse una cuenta cabal de lo que es aquello. Los combates se suceden dejando un tendal de cuerpos despedazados y un ambiente rarificado por la podredumbre de los cadáveres en rápida descomposición". Posteriormente fue considerado pionero del periodismo de guerra. El anuncio publicitario decía: "Única película de la guerra paraguayo-boliviana, filmada por el camarógrafo argentino Roque Funes. La expresión real de la lucha en el Chaco Boreal bajo un cielo de fuego". Funes logró registrar muy interesantes notas de la actual guerra: el ataque a Boquerón, la resistencia boliviana, volando sobre la línea de fuego, tropas abriéndose paso entre la selva, carga a bayoneta, artillería en acción, caída de Boquerón, heridos y prisioneros en marcha hacia Asunción, y mil escenas de la guerra logradas en los mismos campos del frente. El horror y el heroísmo del hombre frente a la sed, el hambre y la muerte. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película documental de Roque Funes que se tituló En el infierno del Chaco. Y presentó exclusivamente esta noche Memoria de Cine Argentino Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, de Bernardo Dirigoyen 181. Bueno, les invito ahora a escuchar nuestro tercer tema musical de esta noche. Y va a ser un tema anticipo de lo que se viene después del mismo, en que vamos a conocer y hablar de esa maravillosa actriz francesa que se llama Juliette Binoche. Y como Juliette Binoche actuó en un filme titulado Chocolate, junto a Johnny Depp. Vamos a escuchar de dicha película Caravanas, de Duke Ellington, por Charlie Barnett y su gran orquesta. Bueno, y así, anticipándonos, ya que inmediatamente de recordado este tema, vamos a hablar de Juliette Binoche. Anticipándonos a conociendo a Juliette Binoche, escuchamos el tema Caravanas, de Duke Ellington, de la película Chocolate, donde ella fue protagonista junto a Johnny Depp y un gran elenco de actores que se reunieron en dicha película, que fue muy, muy bonita, realmente muy linda película, que vimos oportunamente en el cine Gran Odeón. Así que inmediatamente ahora nos vamos, sí, con Negardo para hablar de Juliette Binoche. Conociendo a Juliette de Binoche. Juliette Binoche es una laureada actriz de cine, teatro y bailarina francesa, nacida en París el 9 de marzo de 1964. Proviene de una familia de artistas. Es hija de Jean-Marie Binoche, que era un mimo, director y escultor, y Monique Stalens, actriz polaco-francesa, hermana de la directora Marion Stalens. Siendo una adolescente, comenzó sus estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de París, y tras su graduación se inició en el teatro en 1977. Antes de los 21 años, había sufrido 3 agresiones sexuales, por lo que reconoció que ello le fortaleció su carácter. Se inicia en el cine en 1982 con Bella Libertad, dirigida por Pascal Canet, y luego André Téchiné le dirige en Rendezvous, del año 1985 que la catapultó logrando convertirse en una actriz aclamada. Y hasta el año 2020 lleva filmadas 66 películas, siendo la última La Buena Esposa, y tiene dos más en filmación. También participó en dos cortometrajes en los años 2016 y 2015. Debutó en el cine inglés con La Insoportable Levedad del Ser en 1988, lo que marcó el inicio de su próspera carrera en el ámbito internacional, del que podemos recordarle títulos como Sangre Mala, 1986, con Michael Piccoli, Los Amantes del Puente Nuevo, 1991, Cumbres Borrascosas, 1992, y Una Vez en la Vida, 1992, con Jeremy Irons, El Jinete sobre el Tejado, 1995, Un Diván en Nueva York, 1996, y El Paciente Inglés, también de 1996, nuevamente con Jeremy Irons. Luego vendrían Chocolate, Pasión de Amor y Código Desconocido, las tres del año 2000, Violación de Domicilio, 2006, El Vuelo del Globo Rojo, 2008, Cosmópolis, 2012, Camille Claudel, 1915-2013, Godzilla, 2014, Los 33, 2015, sobre la historia de los mineros chilenos junto a Antonio Banderas, La Vigilante del Futuro, 2017, Un Bello Sol Interior, también 2017, junto a Gerard Depardieu, High Life, 2018, con Robert Pattinson, y La Verdad, 2019. En 1993 se llamó la atención del aclamado director Steven Spielberg, quien le ofreció el papel protagónico de la película Jurassic Park, pero lo rechazó para tomar Tres Colores, Azul, la primer película de una aclamada saga que le proporcionó grandes satisfacciones. Durante la década de los años 2000, logró mantener una carrera próspera, alternando sus actuaciones entre el cine francés, el inglés y el estadounidense. En 2010, después de obtener el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes con copia certificada, se convirtió en la primera actriz europea en lograr la triple corona de Mejor Actriz, habiendo previamente ganado en Berlín con El Paciente Inglés y en Venecia con Tres Colores, Azul. En el año 2008 comenzó el ambicioso proyecto de danza moderna en colaboración con Akram Khan. Para la televisión actuó en 5 telefilmes, en 1983, 1985, 2001, 2011 y 2015, y solo accedió a participar en un solo capítulo de la serie 10% del año 2017. En lo que respecta al teatro, participó en 10 obras teatrales, dos en 1977 y luego una por año desde 1979 a 1982, y después en 1988, 1998, 2001 y en 2011 actuó en Señorita Julia. Ganó en 2001 el Theatre World Award. En su vida privada, de la que Juliette Binoche es muy reservada, nunca se ha casado y tiene dos hijos. Rafael, nacido en 1993, siendo su padre André Jalé, y Hannah, nacida en 1999 de su relación con el actor francés Benoît Magimel, de 1999 al año 2003. Además, vivió en pareja con Leo Carax, director de cine francés, de 1986 a 1991, con el actor Olivier Martínez, de 1994 a 1998, y con Santiago Amigorena, del año 2005 al 2009. Sus premios obtenidos: César del Cine Francés en 1993 por Tres Colores, Azul.

Servicio Especial de Electrónica Automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Ciel bleu sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Comenzamos el lunes de esta semana recordando un aniversario más de Runa Akiyama, actriz japonesa que con 59 años falleció en el 2014. También el lunes recordamos al actor norteamericano Edward Andrews, que con 70 años falleció en 1985. También al actor norteamericano Spandil Gray, que con 83 años falleció en el 2004. A Wendy Hughes, actriz norteamericana, actriz australiana que con 61 años falleció en el 2014. También a Robin Hunter, actriz inglesa que con 74 años falleció en el 2004. Tenemos muchos fallecidos en el día 8. Harold Lloyd, el gran comediante norteamericano, 77 años, falleció en 1971. El actor Robert Pastorelli, norteamericano, falleció en un accidente con 49 años en el 2004. La actriz mexicana Lorena Rojas, 44 años, falleció en el 2015. Gerardo Sofovich, el gran productor y director argentino que con 77 años nos dejó también en el 2015. Y pasamos al día 9 para recordar al actor norteamericano George Burns, con 88 años falleció en 1998. A la actriz colombiana Teresa Gutiérrez, con 81 años falleció en el 2010. Y al actor español, el gran Fernando Rey, 78 años, falleció en 1994. El día 10 recordamos a Richard Glaxer, director de cine norteamericano, 63 años falleció en el 2015. Al actor canadiense Corey Haim, joven, 38 años, falleció en el 2010. Y a Ray Milian, que fue motivo especial hoy en un homenaje a su memoria, con 86 años, nos dejó en 1986. Pasamos al día 11. Ayer se recordó a Betty Hutton, actriz norteamericana, 86 años, falleció en el 2007. A nuestro compatriota Francisco Petrone, actor argentino que con 65 años falleció en 1967. Gran actor fue Francisco Petrone. Una presencia en la pantalla realmente impresionante. Pasamos al día de hoy, recordando a Richard Coogan, actor norteamericano, 99 años, falleció en el 2014. Magda Guzmán, actriz mexicana, 83 años, falleció en el 2015. Y finalmente a Selmira Luzardo, actriz colombiana con 61 años, falleció en el 2014. Mañana recordaremos al fotógrafo del cine norteamericano, aclamado y galardonado fotógrafo John A. Alonzo. Con 66 años se nos fue en el 2001. A Betsy Blair, actriz norteamericana, 85 años, falleció en el 2009. También vamos a recordar mañana a la actriz argentina Ana Casares, que con 78 años falleció en el 2007. Al actor brasilero Pablo Goulart, 81 años, falleció en el 2014. Al actor argentino Alímedes Nelson, 70 años, falleció en 1991. Y finalmente a la actriz norteamericana, la gran Maureen Stapleton, que con 79 años falleció en el 2006. El 14 vamos a recordar al actor italiano Ricardo Garrone, que con 89 años falleció en el 2016. Actuó en varios westerns spaghetti. A nuestra compatriota Ana María Giunta, ¿quién no la conocía, Ana María Giunta, no? Falleció con 72 años en el 2015. El domingo vamos a recordar también al actor norteamericano Peter Grave, con 83 años, falleció en el año 2010. También el domingo recordaremos a Susan Hayward, 56 años, falleció en el 2015. También a la actriz inglesa Belinda Lee, muy joven, con 26 años, que falleció en un accidente en el año 1961. Y vamos a recordar al actor Maurice Ronet, el gran actor francés, que con 55 años falleció allá en 1983. Muy joven este buen actor francés. Bueno, y este es el listado de quienes nos dejaron en esta semana del 8 al 14 de septiembre, que se los he nombrado, que recordamos con mucho cariño, que hoy ya no están. Spaghetti. Hoy vamos a recordar el navajo. El navajo, también conocida como Joe el Implacable, es una película ítalo-española del género spaghetti western del año 1966, de 93 minutos de duración, producida por Luigi Carpentieri y Ermano Donati, dirigida por Sergio Corbucci, sobre guión de Fernando Di Leo, que se basó en la historia de Ugo Pirro y Piero Regnoli, cuya fotografía fue tarea de Silvano Ippoliti, estando a cargo del montaje Alberto Galiti, siendo responsable del vestuario Marcela De Marchis Rossellini. Y la música fue compuesta por el gran maestro Ennio Morricone. Fueron sus intérpretes Bar Reynolds como Navajo Joe, Aldo Sambrel como Duncan, Fernando Rey como el cura, Pierre Cresoy como el doctor Laine, Nicoletta Machiavelli como Estelia, Lucio Rosato como Jeffrey, y además participaron Valentino Macchi, Roberto Paoletti, Tanja Loper, Franca Polesello, Lucía Modugno, Cris Huertas, Álvaro de Luna, Lorenzo Robledo y Simón Arriaga. Y no acreditados participaron Fortunato Arena, José Terrón y Antonio Casalejos. Joe es un indio navajo que tiene una cuenta pendiente con un bandolero llamado Duncan, que asesinó a su esposa india. Tanto este como su hermano Jeffrey tienen una recompensa sobre sus cabezas, vivos o muertos. Entran en el pueblo Esperanza, donde se ven sus carteles y comienzan a hacer desastres. Cuando Duncan mata al sheriff, un tipo le habla y le convence de llevar a cabo un asalto a un tren que trae $500,000 que él sabe la combinación de la caja. Las chicas que actuaban en el salón escapan con el músico que tocaba el banjo y una de ellas observó que el tipo es el Dr. Laine. Las persigue un bandolero porque son testigos y balea a una cuando aparece Joe y lo mata. Le cuentan lo del tren y les dice que se vayan de Esperanza. Duncan hace cortar los cables del telégrafo, ponen troncos en la vía y asaltan el tren matando a todos, pasajeros, maquinistas y soldados, dejando custodios. Llega Joe y mata a todos los custodios y se lleva el tren a Esperanza. Allí el Dr. Laine debe atender a la chica y al ver que le reconoce, le dice, es tarde, no hay caso, y la mata. Joe deja el tren en la estación avisando que Duncan y su banda vendrán. Le piden ayuda y les solicita $1 por cabeza, pero como no le responden, se va. Laine se ofrece diciendo que él puede ir a Wellington y traer soldados y parte siendo observado por Joe. Se reúne con Duncan y le propone volver con él capturado. La esposa de Laine, que es la gerente del banco, envía a Estela, una joven de ascendencia india, a buscar a Joe, que acepta ayudar y pide dinamita. Luego la banda con Laine, que va al banco y abre la caja, pero no hay dinero. Duncan, enojado, lo balea y la esposa llega corriendo y también le dispara y luego los remata. Joe les arroja una dinamita que mata a varios y con un Winchester desde un edificio comienza a abatir a los bandoleros, pero Duncan atrapa a Estela y lo obliga a rendirse. Le dan una golpiza y lo cuelgan cabeza abajo. El hombre del banjo, que no se fue, se acerca sigilosamente y con una onda lanza una flecha que corta una de las ataduras y Joe se desata las manos, se yergue sobre su cintura y desata sus piernas. Mata a los custodios y utiliza a las chicas para atraer a los otros dos y los mata. Luego escapa con todos los caballos. Duncan, enardecido, comienza a dispararle a la gente y encierra a todos en la iglesia y al cura. De pronto cae una flecha con un mensaje que dice, busquen el dinero en el tren. Y Duncan envía a su hermano Jeffrey. Allí está el dinero. Y toca el silbato de la máquina 3 veces. Pero Joe lo atrapa. El cura le dice, vio que éramos inocentes. Y como respuesta, Duncan lo mata. Todos los bandoleros corren hacia el tren y ven el dinero y parten con la máquina. Pero aparece Joe cabalgando al costado y le disparan cayendo del mismo. Detienen la máquina y van a verle y descubren que es Jeffrey atado, que dice al morir fue el indio. Y en eso Joe se escapa con las alforjas del dinero y arroja una dinamita volando la máquina con todos. Duncan y los 4 hombres que le quedan le persiguen, pero Joe se los va matando y atrae a Duncan con fajitos de dinero colocados distanciadamente en el piso hasta el cementerio indio y lo atrapa. Ahora Duncan le implora por su vida y le quita un collar, amuleto que lleva colgado del cuello, y le dice, esto era de mi esposa, y lo golpea repetidas veces cuando observa un hacha india y va a buscarla, lo que aprovecha Duncan para sacar un arma escondida y le dispara 3 veces. Joe cae herido y le arroja el hacha clavándosela en la frente. Y queda sentado jadeando y observando todo en torno suyo y a su caballo. Luego el caballo llega solo al pueblo con las alforjas del dinero. Todos van a ver y alguien dice: el indio cumplió, pero ¿dónde está? Y el alcalde comenta: solo importa el dinero, lleven el caballo al corral. Pero Estela se interpone diciendo: déjenlo ir hacia él. Y le dice al caballo: vete con Joe. Y el animal parte al galope. Parco en palabras, rápido y efectivo en la acción, con sensibilidad y humor, Matt Reynolds impone su personaje con sobriedad y destaca su buen físico que resiste palizas y torturas. Un buen trabajo de Sergio Corbucci con su estilo para dosificar la acción y la violencia, intercalando notas tiernas y chispeantes. El Navajo se filmó durante los meses de abril, mayo y junio de 1966 en las locaciones españolas de Guadix, Granada, Guadalajara, Úseda, Cáceres y Castilla-La Mancha, Desierto de Taberna en Almería, Torremocha de Jarama y Colmenar Viejo de Madrid, en Torcaldara y los estudios Dino de Laurentiis en Lacio, Roma, Italia. Como detalle ilustrativo, la banda sonora de esta película, compuesta por Ennio Morricone, aparece en las películas Kill Bill 1 y Kill Bill 2 del director Quentin Tarantino, que es un fanático amante de los western spaghetti, y por supuesto de Ennio Morricone, que le preparó también la música a una de sus películas. El Navajo se estrenó en Italia el 25 de noviembre de 1966 y en la Argentina el 19 de junio de 1968 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película de Sergio Corbucci con el estadounidense Burt Reynolds, que se tituló El Navajo. Bueno, para culminar con el relato de esta película El Navajo, vamos a escuchar un tema de Western Spaghetti, de la película El Regreso del Pistolero. Vamos a escuchar el tema $100,000 por Ringo, compuesto por Bruno Nicolai, y canta el tema Bobby Solo. Ringo, dove vai? Sempre tu lo sai, notti senza amore troverai. Gente senza volto, strade senza fine, sempre dove andrai, troverai, perché non sei che rincontro. Bueno, acabamos de escuchar el tema de un Western Spaghetti, El regreso del pistolero, $100,000 por Ringo. Ringo era el seudónimo de Giuliano Gemma, ¿no? Ringo Good, cuando se inició en el cine, también usó Montgomery Good como seudónimo. Pero en esta, no sé si esta, El regreso del pistolero, es una película de Giuliano Gemma, porque hay muchas películas donde el título Ringo también va incluido, y Django, y Sartana, en fin, así fue el cine italiano en las coproducciones también, en lo que hace a los Western Spaghetti. Este tema fue compuesto por Bruno Nicolai y cantó Bobby Solo el tema $100,000 por Ringo. Tenemos un mensajito de Daniel Castañeda, que ha llegado hace unos instantes. Hay otros mensajes también. Agradezco muchísimo los mensajes. La mayoría ha quedado impresionada con el relato del documental de Roque Funes sobre la Guerra del Paraguay. Y Daniel Castañeda dice: hola Jorge, qué gran compañía de viernes, hemos aprendido algo más sobre cine argentino, que es nuestra sesión favorita. Claro, ellos son muy amantes de cine argentino, y Daniel y Analía, cuando comento las películas, siempre hacen un análisis personal y particular si la vieron o no la vieron, y me lo comentan, ¿no? Cuando, en cada mensaje que envían, o cuando muchas veces me llama por teléfono, estamos en contacto con ellos. Que los quiero muchísimo, dicho sea de paso. Se lo he dicho cantidad de veces, pero se lo sigo diciendo. Daniel dice: beso para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goulart. Gracias, Daniel, como siempre, tu mensaje cada viernes es muy bien recibido, ¿no? Porque sé que están allí en Villa Devoto, siempre a la escucha, y que les encanta Encuentro Cinematográfico, los que les agradezco muchísimo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de noticias internacionales de cine. En el caso de Deadpool, ¿no? ¿Se acuerdan de Deadpool 1 y Deadpool 2, el antihéroe? Deadpool 3 es todavía un proyecto en desarrollo. Sin embargo, los fans se encontraron con una gran sorpresa tras confirmarse la incorporación del superhéroe interpretado por Ryan Reynolds al universo cinematográfico de Marvel. El presidente y director creativo del estudio, Kevin Feige, anunció la noticia. Tendrá una calificación R para adultos, y en este momento estamos trabajando en un guión que está siendo supervisado por Ryan, o sea, por Ryan Reynolds, dijo en una entrevista, con una trama en la que ya trabajan los guionistas Lise Molineux, Longley y Wendy Molineux. La nueva producción no se rodará este año y Feige explicó los motivos. Ryan es un actor muy ocupado y exitoso. Tenemos una serie de cosas que ya hemos anunciado y que ahora debemos hacer, pero es emocionante que el proyecto esté en marcha. Una vez más incorporamos a un tipo de personaje muy diferente al MCU y Ryan tiene una gran fuerza, por lo que es increíble verlo dándole vida a este personaje, apuntó Feige. Ante este panorama, se estima que Deadpool 3 no entrará en producción antes del 2022, lo que significa que no llegaría a las pantallas hasta el año 2023. De este modo, transcurrirían al menos 5 años antes la última entrega, desde la última entrega de la saga, Deadpool 2, estrenada en el 2018. Sin embargo, el calendario de lanzamientos de películas de Marvel contempla numerosos estrenos para este periodo. De cumplirse los planes previstos, Black Widow, Viuda Negra, desembarcará en la pantalla grande en el mes de mayo, seguida por Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos en julio, Eternals en noviembre, Spider-Man 3 en diciembre, Doctor Strange Into the Multiverse of Madness en marzo del 2002, Thor Love and Thunder en mayo del 2022, Pantera Negra 2 en julio y Capitana Marvel 2 finalmente en noviembre del 2022. Así que hay tiempo para esperar todas esas películas, ¿eh? Doctor Strange Into the Multiverse of Madness va a ir en marzo del 2022, la primera de las grandes producciones que va a salir más prestamente, digamos, que las otras, ¿no? En este caso, la de Marvel. Y bueno, pero una de las grandes incógnitas de Marvel Studios es qué harán con el personaje de Pantera Negra después de la trágica muerte de Chadwick Boseman. Por ahora, se manejan 3 opciones para el nuevo Pantera. Por un lado, el relevo podría quedarse en la familia real y ser June, Letitia Weiss, Letitia Wright, la hermana de T'Challa, la nueva superheroína de Marvel Studios. También tiene opciones en Baku, Winston Duke. Y a la lista añadió recientemente a Eric Killmonger. Pero ahora hay una cuarta opción. Muy interesante, la estrella de la serie de Netflix, los Bridgerton, que es Regé Jean Page, que podría ser el nuevo Pantera Negra, interpretando a un personaje que no habíamos visto en el cine antes y que se encarga de liderar Wakanda y proteger el Vibranium. El actor está muy de moda actualmente e incluso se ha rumorado que podría interpretar al nuevo James Bond después de que Daniel Craig deje su papel. Por eso Marvel Studios deberá mover las fichas rápidamente si quiere contar con Regé Jean Page. Si al final Marvel Studios opta por esta opción, lo más probable es que Regé Jean Page interprete a Casper Cole, un personaje creado por Christopher Priest y Dan Fraga, que es mejor conocido como White Tiger, pero que también se ha convertido en Pantera Negra, hijo de un hombre africano y de una mujer judía. Casper podría llenar el vacío dejado por T'Challa, aunque sería un giro mucho más radical que las elecciones más conservadoras de Shuri en Baku, o Eric Killmonger, mientras se deciden a fichar a Regé Jean Page como Pantera Negra. El actor continúa con la serie Los Bridgerton, que trata sobre la riqueza, lujuria y traición en el contexto de la Inglaterra de la era de la regencia, visto a través de los ojos de la poderosa familia Bridgerton. Noticias de cine para amenizar antes de irnos a los cumpleaños felices. Y ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 8 y hasta el domingo 14 cumplieron, cumplen y cumplirán años. El 8 cumplió años la actriz norteamericana Sue Ann Langdon, nacida en 1938. Nuestro compatriota, el gran cantante, actor y director de cine Ramón Palito Ortega, nacido en 1942. También el 8 cumplió años el actor norteamericano Freddie Prinze Jr. y el actor inglés Aidan Quinn. Prinze Jr. nació en 1976, Aidan Quinn en 1959. El 8 también cumplió años Cynthia Rothrock, cinturón negro de artes marciales, que creo que se ha retirado del cine. Nació en 1957. También el 8 cumplió años el actor norteamericano James Van Der Beek, nacido en 1977. Pasamos al 9, cumplió años Juliette Binoche, que fue motivo de un homenaje especial en el día de hoy. Nacida en 1964, también cumplió años Linda Florentino, nacida en 1960, actriz norteamericana. Nuestro compatriota, el gran Antonio Gasalla, que nació en 1941. Y cumplió años también Oscar Isaac, nacido en 1979, actor de origen inglés. Y Patsy Kensit, actriz norteamericana, nacida en 1973. Ornella Muti, actriz italiana, nacida en 1955. Y por último, la china Eugenia Suárez, actriz argentina, nacida en 1992. El día 10 cumplió años Antonio Grimaud, nacido en 1944. Chuck Norris, nacido en 1940. Sharon Stone, nacida en 1968. La actriz canadiense Shannon Tweed, nacida en 1957. El actor inglés Peter Eyre, nacido en 1942. El actor norteamericano Terrance Howard, nacido en 1969. El canadiense Elías Coteas, nacido en 1961. Ya cumplió años en el día 11, al igual que Terrance Howard. Y Marmel Kaff, actor norteamericano, también nacido en 1946. Y Dominique Sanda, actriz francesa, nacida en 1948, que filmó en la Argentina. Hoy están cumpliendo años el norteamericano Aaron Eckhart, nacido en 1968. La actriz norteamericana Liza Minnelli, gran cantante, nacida en 1946. La actriz norteamericana Rosie O'Donnell, nacida en 1962. Courtney B. Vance, actor norteamericano de color, nacido en 1963. Y Titus Welliver, actor norteamericano, nacido en 1965. Mañana cumple años Dana Delaney, actor norteamericano, nacido en 1956. El francés, la actriz francesa es Emile Hirsch, nacida en 1985. El norteamericano William H. Macy, nacido en 1950. Y el domingo cumplen años el norteamericano Raymond J. Barry, nacido en 1939. El gran actor inglés Michael Caine, que nació en 1933 y sigue en actividad. Billy Crystal, el norteamericano, que nació en 1947, que fue conductor de la ceremonia de la Academia de Hollywood en varias oportunidades. También el domingo cumpleaños el actor norteamericano Paul Michael Glaser, nacido en 1943. Y finalmente la actriz inglesa Rita Tushingan, que nació en 1942. Varios cumpleaños y de muchos conocidos que se dieron desde el 8 al 14. Y como es costumbre, con Egardo Galarza desde el control, le decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, con mucho cariño, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición número 1178 de Encuentro Cinematográfico de este viernes 12 de marzo 2021, segundo programa del año en curso, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales.